Porque cuando haya vencido no habrá tiempo establecido y podré hacerlo si eso quiero. Porque cuando haya vencido no habrá tiempo establecido y podré hacerlo si eso quiero. Quiero levantar una choza en lo más alto de un árbol. Porque cuando haya vencido habrá tiempo para lo mío y la tierra no tendrá dueño. Porque cuando haya vencido habrá tiempo para lo mío y la tierra no tendrá dueño. Kill that clock, cabrón.